Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y dentro del misterio hay una parte que a mí particularmente me fascina, que es la simbología. Porque yo creo que la simbología es esa especie de idioma universal que nos unifica también y que sirve para interpretar un símbolo, estés en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Por eso, porque los símbolos lo que pretenden es unirnos, ¿no? Unirnos con una especie de mensaje trascendente, y para eso hay que conocer una serie de claves, ¿no? Y muchos de esos símbolos son universales, y uno de los símbolos universales es la cruz. Entonces, muchas veces la cruz pensamos que la conocemos porque, bueno, es verdad que dentro de nuestro mundo occidental, de nuestro mundo judío-cristiano, la cruz forma parte desde que nacemos hasta que morimos, con independencia que seamos cristianos o no, pero siempre está la cruz presente por cualquier calle que vayamos. Si hay una iglesia, ahí hay una cruz, o sencillamente hay una cruz con otro tipo de simbología, que es lo que quiero transmitir. Como veis, la cruz es amplísima según qué creencia. Ya sabéis que dentro del cristianismo hay muchas tendencias, pero todos ellos, el denominador común es tener una cruz, ¿no? Dentro del catolicismo, la cruz más habitual es la cruz latina, pero hay muchísimas más cruces, como tenéis aquí, incluso la de Canterbury, ¿ves? Que tiene ahí con una especie de flor. Y luego cada una no se hace una cruz por cuestiones ornamentales, sino que suele tener un significado. A veces un significado profundo, a veces un significado simbólico, y a veces tiene mucho que ver o bien con el fundador de esa religión o bien con el propio origen de ese país que ha adoptado esa cruz. Y luego veremos que hay países que tienen una cruz específica, muy concreta. Incluso veis aquí que la cruz, vaya, esto va con retardo, que la cruz ha servido incluso para los distintos elementos astrológicos, ¿no? Veis que la mayoría, muchos tienen que ver con una cruz a la hora de representar, pues, los distintos planetas del sistema solar. Ya digo, y tiene un porqué, ¿no? El que la cruz esté abajo, que esté arriba, que esté rodeada de un círculo. El círculo con el punto es muy curioso, porque ya sabes que normalmente eso significa o bien el oro dentro del mundo de los metales, o bien a la divinidad. Y ese círculo, fijaros, esta cruz solar posiblemente sea la cruz más antigua de la que tenemos constancia. Aparecen muchos petroglifos en la antigüedad, en la prehistoria, aparece recogida en distintos lugares, casi siempre grabada en piedra, por eso ha llegado a nosotros, y antes evidentemente de que existiera la imprenta. Y la cruz solar, está claro, aquí no estamos hablando de ninguna cruz cristiana, estamos hablando de cruces precristianas y cruces paganas, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque el cristianismo no inventa nada como tal. Ese símbolo ya existía y además tenía distintas interpretaciones. En el caso de la cruz solar, una cruz que se sabe que se utilizaba en el Neolítico, que también en la Edad de Bronce se utilizaba, porque aparece en muchísimos grabados y también en petroglifos. Lo que está significando es un poco el eje del mundo. Si os dais cuenta, veréis que ya están las cuadrículas, que de alguna forma nos está representando los cuatro elementos y los cuatro direcciones también, ¿no? Siempre el norte, el sur, el este y el oeste, y siempre con esa cuadrícula, porque en el fondo, si os dais cuenta, una cruz unas coordenadas, son unas abscisas, unas coordenadas. Lo que nos está marcando es una posición. En algunos casos consideran que el palo transversal, el palo horizontal, sería el tiempo, el otro sería la materia o también sería la energía. Entonces, hay distintas interpretaciones según en qué situación esté ese palo, pues quiere decir que la energía penetra más en la materia. Y ahí, en este caso, sería una cruz griega dentro de un círculo. Incluso, fijaros, que aquí estaríamos hablando de ángulos de 90 grados. Si lo sumamos todo, serían 360 grados. Si lo metemos en un cuadrado, sería la cuadratura del círculo. Es decir, que todo tiene una significación, incluso matemática, el por qué este símbolo, que parece tan elemental y, sin embargo, tiene muchísima trascendencia a la hora de interpretar lo que nuestros antepasados, estoy hablando de la época donde todavía no existía la escritura, intentaba representar. Otros dicen que sería el sol y otros dicen que sería el símbolo de la tierra. Da igual, el hecho es que ya aparece esta cruz solar como un eje del mundo, como un axis mundi, donde está conectando la parte más baja con la parte más alta, la parte de la materia con la parte de la energía. Y entonces, si seguimos un poco nuestra clasificación de cruces paganas anteriores al cristianismo, fijaros la que tenemos aquí, la famosa esvástica, ¿no? La cruz gamada. porque está hecho con la letra gamma, ¿no? Bueno, ya veis que no es un símbolo nazi como tal, es verdad que los nazis se lo apropiaron, pero esto es un símbolo ancestral, muy antiguo, sobre todo, fijaros, en distintas religiones, como, y sobre todo en Japón, en China, en la India, el hinduismo y el budismo adoptaron la esvástica, y la esvástica es antiquísima. Y luego están las distintas variantes que incluso han sido utilizadas en banderas, ¿no? Se ha utilizado la esvástica, ya digo, como el lauburo, como el triskel, en fin, distintas variantes. Pero siempre esa esvástica, que en el fondo es un símbolo solar, si os dais cuenta, es un símbolo de protección. Aquel que lleva la esvástica, ya te digo, quitando las connotaciones nazis, siempre era un símbolo de protección, un símbolo solar, porque lo que intenta representar es el movimiento del universo. Y eso es un poco lo que intenta, bueno, pues significar cuando se utiliza con sabiduría este símbolo. Otra cosa es que si están las aspas para la derecha o para la izquierda, si son levógiras o destrógiras. Bueno, no vamos a entrar en esa circunstancia, pero sí es muy importante tener en cuenta que desde siempre este símbolo, igual que la cruz solar que os he dicho, ha aparecido en la cultura humana. Hasta el punto que, ¿ves?, hay un geoglifo, porque esto solo se puede ver desde el aire. En Kazajistán aparecieron más de 300 imágenes, es un poco como las líneas de Nazca, pero en Kazajistán, y este geoglifo tiene unos 8.000 años de antigüedad. Veis que es una esvástica, una especie de esquema de esvástica. ¿Quién pintó esto? Bueno, no pintó, esto es una representación en el suelo, es un geoglifo. ¿Quién hizo esto? Que para observarlo con claridad solo se puede observar desde el aire. Entonces, bueno, la mitología local de la zona dice que eran símbolos hechos para que fueran vistos por los dioses desde el aire. Un poco lo que se dice también de las líneas de Nazca en Perú. Pero curioso, ¿no?, que esté representado con esa antigüedad. Lo mismo ves que dentro del budismo muchísimas estatuas de Buda aparece con el símbolo de la esvástica, intentando siempre representar ese elemento solar de protección, ese elemento de dinamismo, ese elemento de divinidad. Por eso siempre está asociado a alguna divinidad o asociado a los dioses, como veíamos en Kazajistán. Si seguimos un poco nuestra trayectoria, veréis que la esvástica aparece incluso en los mosaicos romanos. Si habéis estado en alguna villa romana, en algún domo romano, y veis los mosaicos, es muy habitual. Y siempre hay algún listillo que dice, anda, mira, estuvieron aquí los nazis. Que no nos liemos con los nazis, que no tiene nada que ver. Esto es totalmente precristiano. De hecho, los nazis lo cogen, porque ya sabéis que ellos buscaban muchísimo la simbología, ellos intentaban ponerse en contacto con los dioses, pero con los dioses oscuros, no con los dioses luminosos, y pensaba que la esvástica podría ser una especie de llave, ¿no?, que les pudiera adentrar en toda esa cosmogonía más oscura, más material, pero que pensaban que les podía facilitar esa victoria, no tanto militar, sino una victoria espiritual. Y para eso siempre hay que basarse en símbolos. Eso lo sabe cualquier Estado, cualquier dictador. Si os dais cuenta, cualquier dictador, sea de derecha, sea de izquierda, siempre se apoya en una serie de símbolos, porque los símbolos es lo que une a la comunidad. Piensa que a través de un símbolo común estás atrayendo la sensibilidad y las emociones de la gente a la que tú estás dominando o a la que estás gobernando. Por lo tanto, como ves, cuando veáis una esvástica, siempre pensar que estamos hablando de ese símbolo protector, y por eso los romanos, que eran muy supersticiosos, en los mosaicos pues aparecía, como no, la esvástica.